gracias. Esto fue tremenda oración. Como Cristo y una formosa. Siguiente tema, despertar hoy. Vórtice. Muchas gracias a Tremia por invitarme, mi hermano. Siguiente tema, Resplandor de Sangre. Thank you. siguiente tema, Aliado de la Bestia. Siguiente tema, Frenético. Siempre. gracias. Estamos despidiendo el último tema, Mitos de Libertad. Thank you.